Recuerdas que querías ser una margarita, Gautier fijó en mi mente tu extraño rostro está. Cuando cenamos juntos en la primera cita, en una noche alegre que nunca volverá. Tus labios escarlatas de púrpura maldita sorbían el champaña del fino bacará. Tus dedos deshojaban la blanca margarita, si no, si no sabías que te adoraba ya. Eso, flor de histeria, llorabas y reías. Tus besos y tus lágrimas tuve en mi boca yo. Tus risas, tus fragancias, tus quejas eran mías. Y en una tarde triste de los más dulces días, la muerte, la celosa, por ver si me querías, como a una margarita de amor te deshojó.